Radio UNAM, en colaboración con Comicase, te invita a una noche completa dedicada a los más maravillosos y excéntricos churros del cómic llevado al séptimo arte. Maratón Esperpento. Calimán, el hombre increíble. Jeff Cooper interpreta un Calimán rubio en lucha contra el hampa egipcia. Deb Adam, producción turca protagonizada por el Capitán América, el Hombre Araña y el Enmascarado de Plata. Vampirella, adaptación de la historieta de culto favorita de adolescentes en primavera. Además, oscurísimas versiones fílmicas de El Hombre Araña y Los Cuatro Fantásticos. Viernes 13 de noviembre, de las 10 de la noche en adelante. Traer cobijas y almohadas. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Maratón Esperpento.